pensando que estoy sentado sobre una piedra, pensando que estarás haciendo sola en esa gran ciudad, ciudad, ciudad. Me muerdo los labios de bronca y de celos, pensando con quién estarás, y después reacciono con calma y solo creo en ti. ¿Por qué debemos pensar siempre en lo peor? Si cuando se quiere de verdad, no hay por qué desconfiar. Te abrazaré.